me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Buenos días, arrancamos 10 y 10, otro programa Enredando las Mañanas de la Red de Medios Alternativos, esta vez desde Ingeniero Mashwit, 96.9 Radioactiva Comunitaria. Buenos días, señor Javier Paz, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Nuestro operador Ernestina Arias, quien les habla hoy aquí desde 96.9 para la Red de Medios Alternativos. Bueno, otro Enredando las Mañanas que tenemos que arrancar con noticias que nos desagradan. Básicamente son cosas que venimos trabajando durante el año, que venimos hablando, charlando, esta angustia que traemos con respecto a todo lo que sucede. Ayer por la tarde se realizó la ronda de los miércoles de las y los jubilados en Congreso y nuevamente tenemos que denunciar una nueva represión que atacó a... con gas pimienta a los jubilados, una nueva represión llevada a cabo por la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, porque no permiten, según el protocolo de Bullrich, porque hay que decirlo, es ella la que ha impuesto este protocolo, de no manifestarse más que en las veredas, más que en las plazas y no bajar a la calle. Pero ayer era un cúmulo de jubilades, acompañadas como siempre por diputados e integrantes de partidos de izquierda, por organizaciones sociales, por personas que estamos allí básicamente, a veces no en cuerpo, pero sí con todo el pensamiento. ¿Y qué pasó la otra noche? ¿Qué pasó aquí cerca nada más? Aquí el martes a la noche en Olivos, aquí cerca, hubo un asado de la crueldad, al cual los medios hegemónicos se encargan de desmitificar, que es de la crueldad, los medios, maldito asado, en donde el presidente Javier Milei invitó 87 traidores a brindar, a cenar, a realmente reírse en la cara de las y los argentinos, porque esos 87 traidores posibilitaron que el veto presidencial siga vigente y no se le aumente a las y los jubilados. Así que, bueno, desde acá una bronca inmensa y, como siempre, ¿no? La semana pasada hemos tenido en esta misma emisión a Jorge de Jubilados Insurgentes, hemos tenido las voces de varias jubilades desde que empezaron a masificarse estas movilizaciones. Anunciamos que el 20 de septiembre, estoy tan mal de la cabeza que ya estamos en mayo, pensando que estamos en mayo, 20 de septiembre en Plaza de Mayo, ahí está, ahí venía la confusión, es el día de las y los jubilados, este viernes justamente, y estaban convocando, siguen convocando para la actividad en movilización con la solidaridad para las y los jubilados. Pero bueno, tenemos un cortito y breve audio que gentilmente la gente de Agencia Noticias Redacción, ANRED, nos ha enviado. Está publicado en sus redes también, pero para que escuchemos un poco cómo fue la represión de ayer, cómo se vienen suscitando estas aberrantes acciones por parte del Gobierno Nacional, avalado por los distintos estamentos gubernamentales. Y bueno, a ver, señor Javier, si tenemos ese audio como para escuchar. Hoy no había tantísima gente entre los jubilados, porque seguramente se están preparando, ¿no? Se estamos preparando para el día 20, que es el día del jubilado. Y cuando íbamos a hacer la vuelta al Congreso, con 5 personas nos distrajeron porque nos dieron una letra de canción que iban a ser grabada cerca del Cine Gomón. y el grupo grande siguió la marcha. Y en eso estábamos con un clima que ya los íbamos a saludar y desconcentrar. Y yo me doy cuenta que algo iba a pasar porque un camión, se bajan casi corriendo, gente uniformada. Y yo digo, estos van a ir a buscar hacer una represión. No es nada casual que un compañero de la Asamblea de Ituzaingó, que estuvo en dos programas de televisión, fue el gaseado en el suelo con sus 85 años, muy lastimado. Lo tuvieron que llevar en ambulancia porque la presión, dado que se descompensó, ahí nos pusimos muy nerviosos todos porque él no estaba haciendo nada, ni siquiera había cruzado el cordón de la vereda. Y también a la diputada, a una diputada que estaba vestida de negro, que, Vanina Biasi. Qué casualidad, ¿no? Que entre tantos que habían, porque tampoco eran muchos, serían unos 30, 40 personas en total, en esa esquina y en la esquina siguiente. Y en este momento que seremos, a ver, 10, 20, 25 personas siguen estando, los uniformados, que son pobres contra pobres, ¿no es cierto? Que tienen las órdenes de pegar, de repeler, de lastimar. Y bueno, estos muchachos, no sé, muchos me dicen que yo no me apiade, pero yo conozco cómo es la extracción social. Vienen de provincias donde no hay trabajo, más de uno con la policía hace alguna carrera, algunos serán de buena fe y otros serán que les gusta portar un uniforme y pegar a los jubilados. No sé, yo no puedo ponerme como si supiera qué les pasa por la cabeza a cada uno de ellos. Lo que sí digo que es pobre contra pobres, porque no creo que les paguen en dólares. Realmente la represión se organizó y mi mensaje es que Milei tiene que aprontarse con el helicóptero lo más antes posible. Todos entendemos lengua extranjera, yo manejo 4 idiomas, leo prensa extranjera y realmente es una persona que necesita urgente un tratamiento psiquiátrico, una persona que la crueldad, la perversión, está en contra de los niños, está en contra de los abuelos, está en contra de los científicos, está en contra de la universidad, está en contra del CONICET, está en contra de que puedan tener remedios necesarios y suficientes para aliviar los años de vejez. Es un hombre que considera la casta a todos los más vulnerables. Yo realmente nunca odié a un presidente y yo creo que en este momento 7 millones de jubilados lo estamos odiando con toda nuestra pasión y posibilidad de odio, lo cual no me hace feliz. Pero sí digo que lo que vi hoy no tiene perdón de Dios. Así que deseo que prontamente haga un tratamiento psiquiátrico y se vaya con Yuyito y el hijo de Yuyito y todas las bebés y farándulas que quiera al Caribe y nos deje vivir en paz. Hoy no había tantísima gente entre los jubilados. Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio de Lada, que recabó la agencia de noticias Redacción en Red, que nos estaba explicando cómo comenzó esta represión. Y bueno, es la bronca acumulada que tiene, ¿no? Esto de manifestar que odiamos a un presidente. Y sí, la verdad que hay un deseo enorme que se vaya toda esta gente, que se vaya esta casta que él tanto ha criticado y la cual hoy es parte de su gabinete. Empezamos por Bullrich, seguimos con Sturzenegger y continuamos con Caputo. Con todas las personas que han sido parte de otros gobiernos y que no nos ha ido bien como clase trabajadora ni como pueblo trabajador cuando estas personas estuvieron en el gobierno. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Continuamos enredando las mañanas. Bueno, ayer fue 18 de septiembre, ayer se cumplieron 18 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. y seguimos exigiendo su aparición con vida ya. Ayer a las 16 horas hubo una convocatoria en la ciudad de La Plata, una movilización. Como siempre se viene llevando desde que desapareció Julio, se hacen distintas movilizaciones en varios lugares, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, La Plata. Ayer fue en la ciudad de La Plata y hoy, jueves 19, también a partir de las 4 de la tarde, va a haber un acto en Plaza de Mayo tras la ronda de las Madres Línea Fundadora. Queremos recordar desde aquí a Jorge Julio López por su valiente testimonio que posibilitó que genocidas como Echecolás estén tras las rejas y tengan, ojalá, a pesar de este gobierno negacionista, ojalá se pudra en la cárcel, ojalá tenga esa condena sin salidas por la vejez, sin prisión domiciliaria, cárcel perpetua y efectiva, como todos los organismos de derechos humanos y nosotros también venimos exigiendo y reclamando. Recordamos que en julio del 2006 Julio López se llamó a declarar en el juicio contra Echecolás y ahí queda este juicio reabierto después de las leyes de impunidad que se vetaron en 2003. Él desaparece cuando en democracia tenía 76 años, pero previamente en 1976 él fue secuestrado por policías de la bonaerense que estaban al mando de este genocida, Miguel Echecolás. En ese momento él tenía 47 años, fue torturado y presenció asesinatos. Luego en el 79 pasó a ser un preso legal y fue liberado unos meses después. Él era albañil, era militante montonero y tenía su acción en el barrio platense de Los Hornos. Vamos a escuchar el testimonio que es justamente lo que lleva a la condena de Echecolás. Vamos a escuchar ese fuerte testimonio. Cuando llego antes de la curva, ahí estaba el horno que era de Guanzetti. Y el que trabajaba ahí era el gallego Martínez, José Martínez. Y Martínez se había enterado de mi detención. Y se quedó con el hijo mirando para la calle, así, cuando vio los autos. Y me conoció por el pullover amarillo. Y yo lo alcancé así con la claridad que ya estaba medio saliendo el sol. Después dieron vuelta ahí y entraron por una calle que era como un diagonal, parece. Para el lado de la izquierda. Y ahí los llevaron a lo que sería, me parece que era la Armonía o algo así, que era antiguamente había sido de los Villarreales. Después ahí los picané a mí a Roda y el día 30 o 30 aparece Alejandro Sánchez, todo torturado, todo lastimado. Y los unen al pelotón nuestro, los ponen junto con nosotros en una celda. Era un lugar que era como así, medio ovalado, y había muchas celdas ahí. Después los picanean también junto con ellos. Después, al otro día, siento que llevan al chico del Cano, Guillermo. También, pero a Guillermo lo separaron del grupo. Después, el día 1, lo saca Chocolá con el grupo de picañadores, grupo que reconozco algunos, como Garachico, Aguiar, y Urcola, uno que fue después comisario, no sé, que la madre tenía una, lo reconozco porque la madre antiguamente había tenido una panadería en Osorno. Y a este Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos iban. Y después lo vuelven a torturar. El día 3, el 2, el 3, lo llevan a la celda y metieron en el suelo. Y por ahí siento una mujer que grita, no me peguen, no me peguen, y me asomo. Y estaba, ¿sabe quién estaba ahí? El señor Plaza, que la había llevado. Y la mujer dice, ¿por qué no me defendió, padre? Resulta que esa una mujer de muy grande era, mujer de, sería gorda y medio alta, que después, cuando la picaneaban, le decía, ¿quién te trajo a vos? El palomo, dice. ¿Y quién era el palomo? Plaza. Ah, el palomo te trajo. ¿Y cómo sabes? Sí, ahí está, mire. Resulta que Plaza, esta mujer, viene en un micro. Y cuando llega ahí, la ve que la siguen. Al seguirla se baja y se mete en la catedral. Entonces van los de la brigada, se le meten adentro y le dice que la entregue o se mete en ello. Dice Plaza, no váyanse que yo se la voy a llevar, por lo que sentía ahí. Después esa mujer la torturaron un poco y no habló. Entonces los que la torturaban agarraron y la sacaron. La llevaron en la misma camilla, la arrastra y la sacaron afuera. El día 4 apareció otros chicos que no sé quién eran y los metieron adentro, pero nunca supe quién era. El día 5 aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro, bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este Gómez y le decía, levantate, dice, ¿no ves que tu ¿cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, dice, tu montonero, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y le hacían así con la pata. Y Patricia gritaba. Entonces, ¿qué hacen? Le agarran y le tapan la boca y le pegan. Y a la noche los vuelven a torturar. Era noche y día los torturaban, porque ellos dos no declaraban. Y nosotros que sabíamos poco también de ello. Bueno, así llega hasta el día 9, entre torturas, golpes. Y yo por una mirilla y la puerta que estaba rota así, abajo, o me tiraba en el suelo y miraba por una mirillita que había para arriba. Pero arriba no quería porque me podían ver, abajo me disimulaba. Así pasa el 7, el 8, entre torturas y todo, hasta que llega el día 9. Y ahí, no sé bien si fue el 8 a la noche, el 9. Fue el día que tiraron la bomba en el departamento de policía. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero, los agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nene y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí.

Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Seguimos entonces, luego de dos temitas musicales, uno más lindo que el otro. Javi, ¿qué estábamos escuchando? A Lucy Patané, y después el primer tema era de Pato Kai. Hermoso, ese de todos los días salimos a trabajar y no me gusta, no quiero, que maldito capitalismo. Hablando de maldito capitalismo, hablando de trabajar, hablando de muchas, muchas cosas que tienen que ver con nuestra rutina diaria de trabajadores, vamos a comunicarnos en un ratito, ya estaremos comunicados con Martín, integrante de Otro Viento, compañero de la Red de Medios Alternativos, que suele sumar aquí su columna de economía. Hoy tenemos varios temitas. Presentación del presupuesto 2025, tremendo. Creo que, no sé, creo hice una consulta al mismo tiempo que los movileros de varios canales estaban haciendo entrevistas a la gente en la calle, viendo si habían visto la presentación del presupuesto, y nadie lo había visto. No fue solo C5N que empezó a hacer una entrevista en la calle, una encuesta. Nadie lo había visto. Yo creo que el domingo, yo lo vi. Así que me amargo mucho de ser una de las pocas que lo vio. Y la verdad que no entendí nada. Inflación agosto, subió la inflación 4 meses al 4% mensual. Canasta básica alimentaria y canasta básica total. ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre? Yo creo que ya estoy en la indigencia, ahora vamos a sacarnos esa duda. Capacidad instalada de la industria, rebote en julio. Ah, parece que ya hubo un dibujito de la B. Pero bueno, para sacarnos todas estas dudas, todas estas ideas que tenemos, vamos a empezar la charla con Martín. Martín, buenos días. Buenos días, ¿cómo anda el equipo? ¿Qué tal? Ah, acá andamos, diezmados, diezmadas, pero llegamos, llegamos a jugar el martes con Colo-Colo, así que estamos llegando. Bienvenido. No, el sábado es el clásico. El sábado es el clásico, sí señor. Ahí estaremos. Nunca te pregunté, ¿sos de gimnasio o de estudiantes? Yo soy de estudiantes. Oh, pero qué locura. Bueno, sumado a mi lote de gente conocida de estudiantes. Me vengo cruzando con muchos lobos, por eso últimamente conozco más lobos que leones. Pero bueno, bien ahí, estudiantes, genial. La escuela de Bilardo y sube el día. Exactamente. Bueno, pasemos a otras preguntas. Estas son preguntas trascendentes. Pasemos a otras preguntas que nos veníamos haciendo con respecto a algo que planteamos, ¿no? Aquí desde el programa, esto de cómo vivir en esta economía tan dura que se nos presenta, cómo llevar el día a día, cómo hacer la vida cotidiana cuando nuestros salarios están tan a la baja y los precios aumentan, aunque lo que entiendo es que parece, bueno, subió la inflación, pero se habla de un 4% mensual. ¿Nos podés contar un poquito? ¿Podemos arrancar por ahí? Sí, arranquemos por ahí. Bien, salió el dato de agosto la semana pasada, del 4,2, algo venías comentando recién. Con respecto a julio, subió un poquito. Veníamos de un 4, ahora es 4,2. Y también subió la inflación núcleo, que es la que más le interesa al gobierno, que es como la inflación de los bienes que no están tan regulados, bienes como todo donde no tiene injerencia del gobierno, entonces son los precios como más importantes. Eso también subió. El mes pasado había dado 3,8 y ahora subió a 4,1. Por ende, en los términos que plantea el problema del gobierno, es como para preocuparse un poco. Parece que los últimos 4 meses, el dato del 4% no se puede perforar y obligaría al gobierno a tener que hacer algo más para seguir bajando la inflación. Yo lo digo, en los términos del gobierno, no es que sea un mal dato el 4. Uh-huh. Hay dos para destacar. Primero que en los términos que pone todo el gobierno, que es la desinflación, como meta de todo lo que está haciendo, no estaría funcionando, digamos. Ni la recesión estaría alcanzando, ni la destrucción de los salarios, no está alcanzando el cepo, como un montón de medidas que toma el gobierno para tratar de bajar la inflación, no estarían alcanzando. Y por el otro lado, el 4 es o no es un problema en función de los sueldos. O sea, como los sueldos vienen corriendo tan por atrás, sí es un número que sigue preocupando, pues si los salarios aumentaran a la par de la inflación como mínimo, que suba un 4, que suba un 3, estamos en la misma, pues si no perdemos poder adquisitivo, no estaríamos discutiendo esto. Es algo que siempre destaco, porque si solo nos guiamos por la inflación y no miramos qué pasa con los salarios, le erramos con el análisis. Claro. Yo siento que fue un gran problema con respecto al último gobierno, porque los salarios, está bien, siempre corriendo por detrás, pero estaban, o la mayoría de los salarios, tratando de estar ahí cerquita, y muy distinto a lo que está pasando este año. Totalmente, a mí el salario me alcanzaba para sostener un alquiler, para viajar tranquila, y no digo solamente de mi casa a la facultad o de mi casa al trabajo, sino viajar a donde quisiera conocer, aquí cerca en el AMBA, y para darme un gustito de comer afuera un par de veces a la semana, y ahora no me alcanza más que para ir a la facultad, ni siquiera me compro los apuntes. Digo, me pongo en ejemplo, pero así como a mí, a todos mis compañeros y a toda la gente que labura alrededor mío. No, hay un montón de cosas que se recortaron y bueno, hay mucha gente que está viendo ya no alquila en el mismo lugar donde vivía. Nos está pasando muy por arriba esta ola de incrementos y el salario no O sea, yo no estaría sintiendo este 4% mensual de inflación, por ejemplo. A mí me suma mucho más. Claro, pues mirá lo que... Dos datos te voy a tirar. Mirá lo que pasa. ¿Cómo juegan las percepciones? Vamos a empezar por acá. Ahí va. ¿Cómo juegan las percepciones? Porque el año pasado, entre enero y agosto, incluyendo el agosto pospaso, que fue el pico de inflación, 12,8, si no me equivoco, o sea, incluyendo ese mes, el año pasado la inflación acumulada había sido 80%. Pero todos los meses la inflación subía, iba como en una escalerita hacia arriba. Este año, entre enero y agosto, la inflación acumulada fue casi 95%. O sea, este año, comparando enero-agosto contra enero-agosto el año pasado, hubo más inflación este año, con salarios más retrasados, pero como todos los meses se siente que baja un poquito, fíjate cómo cambian las expectativas, o sea, cómo se arma un escenario discursivamente de, bueno, estamos luchando contra la inflación, y del otro lado era, che, se viene la crisis, se viene la hiperinflación, cómo cambia, porque el año pasado fue menos la inflación entre enero y agosto, obviamente, que digamos que fue el momento que más pudo controlar el gobierno. El pospaso ya abrió un escenario totalmente distinto, el escenario este de los tercios, bueno, todo lo que charlamos el año pasado. Sí. Ya la economía queda medio librada a las elecciones. Pero hasta agosto, supongamos que venía controlada la situación, fue menor la inflación y los salarios acompañaron, y este año no. Que encima fue más, pero no se siente eso, no hay una percepción de que se viene una crisis o, che, qué mal que estamos. Como fue todos los meses bajando, es interesante. Ese dato no lo vi mucho y me parece como para profundizar. Hay algo ahí que tenemos que seguir pensando y profundizando de cómo evaluamos determinados procesos. Claro, y lo otro... Sí, decime. No, pensaba en esto, pensaba en una escena que vi en los medios hegemónicos, en donde se estigmatizaba a las personas que viajando en el tren, por el aumento que hubo a partir de esta semana en el transporte, sobre todo en los trenes, viajando caminando sobre las vías para no pagar el boleto y poniendo en riesgo sus propias vidas. Me parece que ahí es una imagen que a mí me queda como esto, ¿no? Esto de las sensaciones que veníamos hablando, de cómo se percibe. Y son gente que utiliza los ramales tanto de Roca, la gente que viene de La Plata a Cava, como la gente que usa el Sarmiento, desde Moreno a Cava. Son imágenes que se repiten constantemente de pasar el molinete, de cruzar el molinete, de pasar sin pagar, y de rencillas que se van armando ahora con personas que pusieron desde los ferrocarriles a impedir que la gente pase colada. Lo mismo en el subte, acá en Ciudad de Buenos Aires, también en las terminales pusieron personas a controlar que nadie se vaya colado. Eso nada, como una postal así de esto de, yo lo siento, lo veo, digamos, si pudiera hacerlo, lo hago también, pero es permanente, es bastante. Y acá en Zona Norte no se ve tanto, pero sí, en Retiro también se salta el molinete. Sí, es que... Fíjate que este dato que te digo, 95 acumulado en el año, pero miremos lo que usamos todos los días. Servicios aumentó 180 en lo que va del año. O sea, servicios, lo primero es difícil, o sea, no es tan fácil colgarse de la luz y el gas. Y es algo que se va a principio de mes. Es difícil vivir sin luz y sin gas. Lo mismo con el agua. También comunicación subió un 150% en lo que va del año, o sea, mucho más que la inflación. Sí. Y estamos hablando del celular y la internet, que hoy en día son servicios básicos, son servicios esenciales, que, bueno, gracias a la Corte Suprema no fueron declarados como tales. Y transporte también, un 114% anual, o sea, que es algo que se usa también todos los días. Claro. Es obvio que se van a generalizar estas situaciones, porque el salario así no va a alcanzar. O sea, estamos hablando de tres cuestiones que aumentaron muy por encima de la inflación y hacen a la vida diaria. O sea, está bien, los alimentos quedaron un poquito por debajo de ese 90, pero los salarios están en esos niveles, o sea, ponele que los alimentos aumentaron a la par de los salarios para determinados sectores. O sea, por eso la vida se está cada vez complicando más y de a poco somos como esa rana metida en el agua que va hirviendo de a poquito. No nos damos cuenta, pero el gobierno avanza, ¿no?, en esta destrucción de los ingresos populares y de la sociedad, pues es lo que termina pasando. Y ahí vamos al otro tema que teníamos aquí en la conversación con vos, que tiene que ver con cuánto necesita una familia para no ser pobre, ¿no? Esto de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Sí, la canasta, en términos individuales, digamos, los valores quedó en la canasta básica total en 304.000 en verdad, y la canasta básica alimentaria, que es la que marca la línea de indigencia, en 136.000. Digamos, esto nos marca el deterioro, ¿no? Las jubilaciones están en 300.000, o sea, todos los jubilados de la mínima, estamos hablando de un universo de 5 millones de personas, tienen un salario o una jubilación de pobreza, digamos, medido por el INDEC. Uh-huh, sí. Y eso fue festejado con un asado, el Beto, ¿no? Sí. Como las dimensiones, lo que estamos, justamente el proyecto lo que proponía era que no puedan cobrar menos, que cobren siempre un poco más que este dato. No era ni siquiera que cobren el doble, sino un poco más que el dato de las canastas básicas. Y para una familia estamos hablando de 940.000 pesos para no ser pobre. O sea, ¿cuántos se necesitan más? Dos salarios mínimos, se necesita casi tres salarios mínimos para llegar a este valor. Y la canasta básica alimentaria quedó en 420.000 pesos. O sea, son valores cada vez más elevados y esto lo vamos a ver próximamente en las estadísticas de cómo subió la pobreza en lo que va del año. Casi un millón estamos hablando de que se necesita para no ser pobre. Sí, casi un millón. Una familia que tenga por lo menos dos personas trabajando, digamos. Uh-huh. Porque es una familia como de cuatro personas. El INDEC también publica para tres y para cinco personas, digamos. Tiene esa variedad el INDEC. Siempre agarro el dato de cuatro por costumbre, pero... Claro, claro. Estamos hablando de casi ya estamos cercanos a los... al millón de pesos, exactamente. No dejo nunca de pensar cada vez que hablamos estos datos, estos temas, en los cooperativistas que cobran todavía 78.000 pesos desde que asumió este gobierno, se congeló algo que es lo que cobran las organizaciones, quienes participan de cooperativas, porque estaba atado al salario mínimo. Y cada vez que este Exacto. subía, es exactamente la mitad de un salario mínimo. Y quedó muy atrasado, 78.000 pesos, lo que antes era el potencial trabajo. Si le sumamos que las personas siguen cobrando eso con estos nuevos planes que se abrieron, acompañar y volver al trabajo, y a eso se le suma que no están recibiendo estas organizaciones en los comedores, lo que tiene guardado Sandra Petovelo aquí cerca en unos galpones de Villa Martelli, y no distribuye la mercadería, no quiero, me imagino como la situación de en los barrios de estas personas. Sí, es que lo que más está afectando el gobierno no solo son los ingresos directos, sino todos los indirectos, o sea, muchos ingresos que vienen por ese lado, porque a esto se le suma la recesión, que entonces cuesta conseguir la changa, cuesta... Sí. Conseguir que se creen puestos de trabajo, y el gobierno lo único que propone es terminar de liberalizar el mercado, que las empresas puedan contratar y despedir cuando quieren, sin aportes, o sea, está proponiendo un montón de medidas que no han tenido efectos en Argentina significativos en el empleo. Siempre el empleo creció cuando creció la economía, es casi, uno revisando la historia, es lo que observa, y no creo que sea la excepción ahora, y justo no estamos en ese escenario. Entonces, lo que termina pasando es que las personas sobreviven gracias a la solidaridad comunitaria, digamos, por un montón de estrategias que se empiezan a ver en los barrios. Y bueno, no soy un experto, pero bueno, si escuchamos al Pitu Salvatierra o algún otro referente barriales, lo que avanza es todo el narcotráfico en general como salvaguarda de un montón, en un montón de barrios. Una sí, situación sí. para que después tiene efectos a mediano plazo, ¿no? En el corto plazo no lo vemos, pero después, cuando aparezcan, sí pasa, ¿no? Que aparezcan bandas organizadas o mucho más grandes, que lo que hoy conocemos no nos debería llamar tanto la atención, porque ya lo vienen advirtiendo referentes barriales, como bueno, yo el que más escucho es al Pitu Salvatierra y lo viene diciendo. Claro, claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Además, algo que es invisibilizado por los medios, lo que no se ve por los medios, no, los medios hegemónicos, masivos me refiero, ¿no? No tiene nadie conocimiento. Y lo que sí está pasando, sí, el otro día en una conversación informal un compañero me comenta que en La Ferrere estaban realmente a los tiros por esta instalación justamente de narcomenudeo, y había dos bandas que se querían instalar en un barrio y estaban a los plenos tiros en pleno día, y eso fue como un comentario de alguien que va al laburo, viene al laburo, escucha eso, lo comenta con otros y queda ahí. Y sí, está pasando. Está pasando en las barriadas, que se instalan cada vez más, y no sé, es como más compleja la situación ahí también para incluir en el análisis. Otra de las cosas que conversábamos con vos, también estábamos charlando, la vez pasada habíamos charlado esto de la capacidad instalada de la industria, que acá comentás que hay un rebote en julio, pero bueno, nos recordás un poquito qué significaba esto. Yo tengo una memoria que tenía que ver con el uso pleno de las máquinas en la industria. Claro, lo que mide la capacidad instalada es cuántas máquinas están en funcionamiento, digamos. Es un relevamiento donde se le pregunta a las industrias, bueno, ¿cuántas máquinas tenés prendidas de todas las que tenés? Nunca, o sea, el mejor resultado posible es como el llegar a un 70 y pico por ciento, un 80. Nunca está, muy pocas industrias laburan al 100% de capacidad. Uh-huh. Eso no es real, digamos, porque siempre hay máquinas en reparaciones, siempre hay procesos que no están activos, pero como que el dato, decir 70 y pico, 80, es como estar una industria totalmente a tope. El año pasado, que no fue un mal año, estaban en 65, 66%, llegando casi a 70 por momentos, lo cual no es un mal dato, pero bueno, este año por abajo de 60, o sea, una industria casi caminando a media máquina, o sea, la mitad de las máquinas apagadas. Y en julio, lo cual pasó en varios datos, ¿no?, de industria, se vio como un rebotecito, pero particularmente en dos sectores, en sectores asociados al extractivismo, digamos. Por un lado, refinación del petróleo está funcionando por encima de lo que estaba el año pasado, y el otro sector es el de alimentos, pero cuando te pones a revisar el dato, lo que aumentó de alimentos es el sector de molienda de oleaginosas, o sea, es la molienda de soja, que el año pasado fue con la sequía, estaba por el piso, y este año, obvio, quedó en un rebote. Uh-huh. Entonces, se vio este rebotecito en estas dos industrias en particular. No son industrias que pueden arrastrar a todo el resto de las industrias, entonces están más bien concentradas, todas las demás siguen funcionando por debajo de lo que estaba el año pasado, subieron igual en general. Lo que sí hay que ver si es sostenible esto, o sea, si el mes que viene vuelve a subir en agosto, en septiembre vemos de vuelta números positivos, es una cosa. Ahora, yo particularmente no veo de dónde se pueda anclar un año bueno para la industria, porque en la medida que siga cayendo el salario, con una industria que funciona específicamente para el mercado interno, no hay de dónde agarrarse, digamos, no hay de dónde sustentar un aumento de la actividad industrial, a lo que se suma el parate de obra pública, que es el otro gran demandador, digamos, que puede impulsar la industria. Así que hubo un rebote, se puede decir, pero yo no creo que sea sostenible. Vamos a ver qué pasa, puedo equivocarme, obviamente, pero revisando un poco la historia y el resto de los datos, no me parece que no va a ser un buen año para la industria. Ya lo dijo el gobierno en la presentación del presupuesto. Va a caer un 3,5 este año, calcula, y que el año que viene va a rebotar un 5,5. Tampoco sabemos de qué se agarra el gobierno para decir eso. No, sí, nunca sabemos. Sus argumentos son si es por parte de desquiciados, está bastante difícil la cosa. Algo que veía yo en algunos medios era esto de que la carne que se exporta está teniendo un auge, digamos, en la industria en esto, ¿no? De vender afuera, y que, bueno, sí tiene una caída en el mercado local, pero se está salvando con lo que vende para afuera, digamos. Sí, pero son ejemplos muy específicos. O sea, esa situación se estuvo dando, ya empezó el año pasado se daba lo contrario. Como estaba tan bien la situación externa, complicaba el mercado interno, porque el mercado interno también tenía capacidad de consumo de la carne. Y este año, como no estamos consumiendo carne, incluso estamos en mínimos históricos, sí. No se da esa disputa por la carne entre China, que es el principal destino, y los argentinos. Este año, con la baja del consumo, no se genera estas fricciones por la carne. Pero para ver, una industria puede ir bien, pero en un mar de destrucción, no nos quita esta imagen que estamos viendo de caída generalizada, digamos. Claro. Sí, justamente aquí cerca, en Las Tunas, en Tigre, han despedido varias personas, casi más de 40, casi 50, en el frigorífico rioplatense. Entonces, bueno, un poco ahí la situación era que los laburantes se quejaban diciendo esto, ahora que está saliendo mucha más carne para afuera, nos echan. Como decía hoy otro entrevistado, ¿no? A la gente con más experiencia, entiendo que es también por el tema de la antigüedad, es como que se están dando estas situaciones complejas, ¿no? De sale mucho para afuera, lo mismo en Mondelez, también acá en Tigre, está vendiendo muchas toneladas hacia afuera, hacen como 18 variedades distintas de galletitas, entre otras cosas, y bueno, los laburantes están diciendo que hacen más horas extras que en otros momentos. Así todo, también están teniendo mucho temor a los despidos, ¿no? Sí, es que empieza a crecer esa preocupación en general, y lamentablemente, digamos, el sector que más está despidiendo son las empresas grandes, de más de 500 empleados. Eso salió en un informe de CEPA, del Centro de Estudios Económicos, del mes pasado. Salió ese informe que marca eso, que el sector que más está las empresas que más se están despidiendo son las de más de 500 personas, y las que tratan de resistir son las de menos de 500, que a la vez son las que más están cerrando. O sea, las pymes, claro, son las que tratan de mantener el empleo por un montón de cuestiones, de cercanías, muchas veces con los empleados, porque no pueden conseguir tan fácil el reemplazo. Por un montón de cuestiones, las pymes son las que tratan de resistir más, pero a la vez son las que más se están directamente fundiendo. O sea, está bien, no echan, pero desaparecen del mapa, y por ende un montón de personas se quedan sin trabajo. Como es eso lo que está pasando, y obvio que hay un sector empresarial muy grande que fue el que aplaudió el discurso de Milei en la UIA, que pese a que Milei directamente los criticó, los acusó de robarle al campo, los acusó de prebendarios, y aún así lo aplaudieron, porque hay un periodista, Leandro Renú, muy interesante, que cubre toda la parte industrial hace muchos años y aspectos económicos, que contaba esto, que los empresarios aplauden al que piensan que es quien está respondiendo a sus demandas, digamos. Los empresarios saben que la demanda, o sea, que las ventas pueden subir o bajar. Ahora, alguien que venga a cumplir con sus demandas de flexibilización laboral, de baja de impuestos, de achicamiento del Estado, esa es sus objetivos. Entonces, no les molesta la situación macro sea mala, sino que el gobierno avance con estos frentes decididamente. Tremendo. Vamos al último ítem, al último punto para conversar con vos. Lo dejamos como frutilla del postre. Es la presentación del presupuesto 2025. Ya estoy como Milei, leo mal. Estoy leyendo mal. Además de la anécdota de que leyó mal, contanos cuál es tu perspectiva, tu mirada. ¿Cómo fue esta presentación? ¿Hubo presupuesto o no hubo presupuesto? Yo creo que, al contrario de muchos que esperaban otras cosas, se esperaba otra cosa, capaz. Se generó como una expectativa de que iba a dar más números, o iba. Como que seguimos. Hay que dejar de pensar un poco la política o este tipo de anuncios como era antes. Claro. En esto le voy a dar la derecha al gobierno que cambió estas cuestiones. Y ya pasa por otro lado. Ahora, fue súper claro cómo va a ser el presupuesto el año que viene. La prioridad es pagar la deuda. Uh-huh, es sí. Clarísimo. Sí. Fue un mensaje más para los inversores que para las personas o empresas, organizaciones que compran la deuda argentina, que otra cosa. El gobierno pretendía hablarles exclusivamente a este sector, lo hizo de forma pública, o sea, no lo hizo con un comunicado, sino que prendió las cámaras, y por eso probablemente no le interesa tanto el tema del rating, porque no era una cuestión central, sino que el mensaje llega a quienes tiene que llegar, y llegó, o sea, bajó un poco el riesgo país, subieron un poco los bonos, pero el objetivo del gobierno es que se entienda que el presupuesto va a estar armado en función del pago de la deuda, y esa es la única prioridad. A partir de ahí, se arma todo lo demás, por ende, lo que se espera es más ajuste. Porque muchas de las previsiones de ingresos son raras. En primer lugar, dice que se van a duplicar lo que se recauda por retenciones, lo cual ya el campo volvió a poner el grito en el cielo de dónde van a salir esas retenciones. Al parecer se va a triplicar el monotributo, la recaudación vía monotributo, tampoco se entiende cómo sería eso, y otras cuestiones que no terminan de cerrar, va a haber un rebote de la industria, y si hay un rebote de la industria, generalmente suben mucho las importaciones y se va a importar menos que este año, o sea, no es congruente el presupuesto, pero, o sea, o lo que se presentó el otro día, ahí se pasa por el Congreso. Pero más allá de eso, creo que lo central es, el mensaje de gobierno es, está todo diseñado para pagar la deuda y es la prioridad, por ende, yo me quedaría con esa parte. Sí, el anuncio fue, voy a vetar todo lo que tenga que vetar, y tipo un castigo para quienes nos manifestamos. Y sí, es verdad lo que planteas, esto de lo novedoso, de que no era una carpeta con números o qué iba a plantear, sino más bien era otra cosa. Al otro día, cuando se hacían estas encuestas callejeras que yo mencionaba antes con respecto a los medios hegemónicos, que nadie lo escuchó, y sí, nadie lo escuchó, digamos, nadie lo escuchó. Pero lo cierto es que sí, que el planteo fue bastante claro. Sí, es que convengamos que siempre dice lo mismo, generalmente en las conferencias, digamos que era un horario medio raro, que a la gente no le interesan estos temas en particular, y tampoco era un anuncio muy rutilante, no es que iba a decir, no es que iba a anunciar alguna política pública, no es que iba a anunciar suba del salario, no iba a anunciar una política pública de créditos hipotecarios, no venía por ningún lado de eso, venía del lado del presupuesto, y mucho a la gente, entiendo yo, no le interesa. Yo creo que por eso al gobierno, no hago análisis políticos en general, pero digo, capaz por eso no le interesa tanto el tema del rating, no lo sé, pero el mensaje era para los inversores y el mensaje llegó porque tiene todo el peso de una presentación, por más que como que está clarísimo, y es algo que los gobiernos muchas veces no hacen, en dónde está la prioridad del presupuesto. Acá quedó muy clara, y la lectura para nosotros es que se va a ajustar todo lo que se tenga que ajustar con tal de pagar la deuda. Sí, clarísimo. Bueno, Martín, vamos terminando con vos entonces esta conversación. Nos van quedando claros algunos puntos, ya a mí me deja pensando bastante todo lo que comentás. Y bueno, nos estaremos encontrando de aquí a 15 días para seguir conversando los temas de la economía. Listo, nos vemos en 15 días. Nos encontramos en 15 días, abrazo gigante. Nos vemos, chao. Chao, chao. Salvación en cuotas. A futuro de un presente aniquilador que cuando quiere me aplasta contra el piso. Mi propio cuerpo me arremete y no me deja llegar a donde estás. Semi muerta en necrofilia amorosa, traspaso barreras. Estos miligramos de milagros que me aseguran arruinan partes de mí que no veo. A veces por las noches siento mi cuerpo gritando. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas, seguimos enredándonos en esta mañana de información, comunicación y temas que vamos tratando. Y tenemos hoy también, hoy recién contábamos con la columna de Martín, integrante de Otro Viento, quien nos estaba ahí ilustrando un poco sobre los temas de economía, sobre todo del país. Pero tenemos una columna internacional que nos llega a través de nuestro compañero Marcos, que nos ha enviado dos temas que realmente sí ameritan que los charlemos hoy aquí, que los difundamos, porque los medios masivos han tirado info sobre estos temas y la verdad que más desinforman que otra cosa. Vamos a escuchar la columnita acerca de Hezbollah y Bolivia. Buenos días, oyentes y oyentas de Radioactiva y de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de todas sus emisoras. Hoy lo internacional nos lleva a Medio Oriente, donde entre martes y miércoles Israel hizo explotar miles de dispositivos. Los que nosotros conocemos como beepers o pagers fueron explotados el martes con cargas de hasta 4 gramos de explosivos. Y ayer miércoles sucedió lo mismo con centenares de walkie-talkies. Son tecnologías que el Hezbollah venía usando en un intento de evitar justamente ciberataques. Creo que no esperaban un ciberataque de este tipo, sino que en todo caso esperaban alguna infiltración en las comunicaciones que pudiera interferir con sus operaciones. Pero esto fue un golpe, no de muerte, pero un golpe durísimo para el Hezbollah, porque fue específicamente con el objetivo y con la precisión de darle a los militantes de Hezbollah. Son dispositivos que para nosotros quedaron en la historia, previo a los celulares. Hay dos versiones, una que Israel se infiltró en la compañía turca que proveyó estos dispositivos, y otra es que directamente la compañía era una máscara y que era propiedad de Israel. Además, hace horas Israel está movilizando a su ejército hacia la frontera con el Líbano, en lo que parece una preparación para una invasión terrestre. Suena, desde el punto de vista de preparar una invasión, suena lógico generar semejante caos e incertidumbre entre las filas del Hezbollah. Entonces, si se da esa invasión, va a ser muy difícil, mucho más difícil para Hezbollah, la coordinación y esa resistencia. Está por verse si esa operación procede y arranca a Israel con una segunda guerra simultánea al mismo tiempo que está en guerra contra Hamas, donde su líder está escondido en la clandestinidad. En Hamas envió su solidaridad a Nasrallah, que es el líder de Hezbollah. Bueno, ahí escuchábamos un poco lo que nos contaba nuestro compañero Marcos. Tremendo, tremendo lo que ocurre, y él envía también, agrega una nota al pie, que aquí la comentamos porque también coincidimos, ¿no? Que hubo víctimas civiles, hubo familiares, los integrantes de Hezbollah, como niños, niñas, había un niño que era Boy Scout, una niña, que por alcanzarle estos beepers a sus padres murieron asesinados. Entonces, bueno, ahí es tremendo lo que pasa, al mismo tiempo lo podemos comparar con lo que ocurre en Gaza, donde las primeras víctimas son siempre las infancias, las niñeces. Algo tremendo que no reconoce ningún tipo de barrera, sino que simplemente son asesinatos y masacres. Vamos a escuchar ahora la columna que tiene preparada Marco sobre Bolivia. Por otro lado, nos vamos a la vecina Bolivia, donde la interna entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Arce está llegando a un punto de no retorno, donde manifestantes en una marcha para salvar a Bolivia y en favor de Evo, en favor de su candidatura presidencial, que todavía no está saldada, marcharon hacia La Paz, se enfrentaron con militantes de Arce, hubo una treintena de heridos, todavía está el país en plena convulsión. Todavía está por verse si la oposición aprovechará esta coyuntura donde los dos mayores líderes del movimiento al socialismo están en disputa. Lamentable, porque Arce fue ministro de Economía de Evo y Evo fue quien favoreció la candidatura de Arce. Después, una vez que Arce estuvo en el poder, la división llegó. Evo en su momento había dicho que se retiraba, que iba a poner un restaurante de pescado y se retiraba de la política, pero se ve que es más fuerte que él y no logran encontrar puntos de coincidencia, de consenso. Todavía está por verse si ambos van como candidatos presidenciales. Se están disputando la candidatura del movimiento al socialismo y todavía no hay candidatos firmes de la oposición. Veremos si esa división es perjudicial para los militantes del MAS y para ese proyecto de país, o si paradójicamente los beneficia en el sentido de acaparar toda la escena política y que la oposición quede relegada. Bueno, ahí sí escuchábamos entonces la columna de nuestro compañero Marcos, que nos envía, bueno, sobre Hezbollah, sobre Bolivia, temas muy actuales y que nos repercuten a nivel humano, ¿no? Todo lo que ocurre, si bien, bueno, en Bolivia es una interna del actual gobierno, también, en definitiva, esas políticas van a repercutir en el resto de América Latina. Bueno, vamos ahora a una entrevista que realizamos ayer en el programa Voces Disidentes, que se transmite aquí desde Radioactiva. Nos llegó la información de Betiana, una joven lesbiana que fue encarcelada arbitrariamente en San Juan y que, bueno, ayer fue liberada. Estuvimos charlando con su madre, Norma Pérez,

y por prestarnos los micrófonos para que podamos nosotras también manifestar todos los hechos sucedidos que hemos pasado. Gracias a ustedes, y eso justamente es la idea, que no le vuelva a pasar a nadie, que no ocurran más estas situaciones. Abrazos, Betina, abrazos, Norma, y bueno. Muchas gracias. Nos estamos encontrando prontamente, ojalá que con buenas noticias. Seguimos enredando las mañanas ya en el tramo final. Estábamos escuchando entonces la entrevista a Norma y a Betiana, dos mujeres de San Juan, una de ellas lesbiana que fue criminalizada solo por su aspecto y que estuvo retenida por la comisaría 20 de Angaco desde el domingo hasta ayer. Bueno, una arbitrariedad más y una difusión más que hacemos desde aquí, y nuestro apoyo a la familia. Y como decíamos recién, mientras la escuchábamos, decíamos, bueno, tenemos aquí el micrófono siempre abierto para difundir y dar a conocer estas situaciones. Nos vamos, nos fuimos, se nos fue el programa. Javi me dice chao desde atrás del vidrio. Le digo chao yo desde acá del micrófono. Seguimos enredando las mañanas mañana desde Radio Pueblo, desde Jujuy. Sigan escuchando la red de medios alternativos. Chao. Hasta las 12. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.